De un negocio que por nada lo traspasa. Los golpillos lleva siempre al redondero, porque son de los que buscan la fusión. La colaza cuando alguno se propasa y se quiere interferir en el negocio, un plantón con mucha gracia le da el socio, la colaza del favor. Yo soy más chula que un ocho, tengo más humos que un rey, a fumar de mi tabaco. Hay que ser un pollo bien. Los que se fuman lo tuyo, yo sé que son de Boston. Oye, oye, oye, oye, te lo decís con intención, dita sea, pero a mí plin, plin y plin. La grasa cuando alguno se propasa y se quiere interferir en el negocio, un plantón con mucha gracia le da el socio, la cola sabe el pavón. Vaya usted a su casa, quítese de aquí y con guasa todo lo que pasa, la colaza dice así. Tabaco y cerillas, aquí no hay colillas. Si quiere fumar, no debe dudar, mi estanco está abierto y puede usted entrar. Tabaco y cerillas. ¡Y qué cajetilla! Ya llevo 2 horas y aún no me estrené. Tabaco, cerillas, estréneme usted. ¡Tabaquí, biribirí! ¡Cerillí, biribirá! ¡Qué madrileña que soy! Estanco está abierto y puede usted entrar. Tabaco y cerillas, y qué cajetillas. Ya llevo 2 horas y aún no me estrené. Tabaco, cerillas, estrené. Me usted, ¡olé!